CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos nuevamente. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana Radio, a nuestro compañero allí en los controles técnicos tras el vídeo, Nelson Díaz. Y vamos a desarrollar algunas informaciones que hoy, por lo que era la cantidad de datos que teníamos que brindar, no pudimos darla en su propia extensión. Vamos a comenzar con el tema del presupuesto. Nosotros decíamos hoy en una reunión en Residencia de Suárez entre el presidente de la República, la calle Pou, la ministra Azucena Arbeleche de Economía, el director de la OPP, Isael Fie, y también los legisladores de los sectores multicolor. Y luego, 3:30 de la tarde, hay una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, donde el presidente de la calle Pou y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hablarán sobre ese presupuesto. Reitero, esperando que aparezcan números, porque ayer la calle habló en el acto allí por la independencia en Florida, y varias veces colegas, concretamente Lucy de Canal 4, le preguntó por el presupuesto para la educación exclusivamente y no dijo nada. Dijo, lo hablamos mañana por hoy, así que suponemos que algo del tema educación va a aparecer. Nosotros tenemos algunos datos también de que los parlamentarios van a plantear a algunos sectores políticos este tema como prioritario. Y seguramente en el informativo del mediodía, con la posibilidad de hablar con alguno de ellos, vamos a poder ir adelantando algunas de las cosas que en el Pabellón de las Rosas, ese espacio que le ganó Julio María Sanguinetti al Jardín Botánico de la Residencia de Suárez, porque era parte del Jardín Botánico, extendieron la Residencia de Suárez y ganó parte de lo que se conoce como Pabellón de las Rosas. Nosotros alguna vez hemos podido estar allí, en algunas conferencias de prensa, recuerdo una con Hugo Chávez y en aquel momento el presidente Vázquez en su primera presidencia. Allí se va a hacer la reunión porque es un lugar amplio, es un lugar en donde además si tienen que almorzar van a poder almorzar, son muchos, recordamos los legisladores, más los ministros que estén presentes y el propio La Calle, y será esto todo previo a la conferencia de prensa. Hablando de Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, anoche, vía streaming, vía internet, porque como ustedes saben él está trabajando de esa forma, fue algo que también destacó, no está concurriendo al Parlamento, más allá de ser senador de la República, hoy no va a ir a la reunión de Suárez, seguramente lo hará su suplente Tabaré Viera. Sanguinetti habló del presupuesto, dijo que va a ser un presupuesto que tendrá que responder en la medida que pueda a partir de la crisis financiera y de la herencia muy mala que dejó el gobierno Frente Amplista. Y dijo además Sanguinetti, no son solo mis palabras, el propio Astori reconoció que los números que nos dejaban no eran los mejores. Por eso cuando nos critican, dice Sanguinetti, tendrían que criticarnos desde aspectos que en verdad se entienda de que esta situación se genera a partir de una realidad económica compleja a nivel mundial, reitero por el COVID-19, pero porque veníamos arrastrando números de déficit fiscal, endeudamiento, desempleo, también muy malos. Escuchamos a Sanguinetti, senador del Partido Colorado. Pero vuelvo a dar argumentos. Y acá quiero prevenir por una ilusión óptica que estoy viendo estos días. La gente mira la tele. Entonces mira la Argentina, mira el Brasil. Y ve que en términos políticos estamos mejor. Hay debate, sí, está el frente allá, la coalición acá, debatimos, discutimos. Pero no es la guerra que se ve en otros lados. Económicamente, bueno, también se ve un país que, en fin, ha manejado la pandemia sin paralizar todas sus actividades y que está, en fin, funcionando y marchando. Pero eso no quiere decir que no estemos en una situación de extrema dificultad. Partamos de la base. Ya teníamos un legado, una herencia tremenda. Déficit fiscal, como siempre decíamos, muy grande, 10% de su ocupación, deuda externa de 37 mil millones, sobre todo el desaprovechamiento, el despilfarro. No lo digo yo, en abril del año pasado lo dijo Astori. No hemos podido con la calidad de gasto. Lo dijo Astori, está publicado en todos los diarios. Y eso es el tema. Ahora entonces tenemos que enfrentar una crisis mundial y administrar a su vez los déficits que ya traíamos. Porque si no tuviéramos el déficit, hoy estaríamos en mucha mejor condición. Por eso es que me disculpen los dirigentes del frente que cargan la tinta sobre este gobierno, gaste más, como si no nos hubieran dejado el país endeudado que nos dejaron. Por eso que estoy diciendo, que hay que enfrentar esta situación, que la vamos a enfrentar bien, creo que el gobierno lo está haciendo bien. Tenemos un par de años duros y difíciles, no nos engañemos. Y ya los recortes del presupuesto. El presupuesto no hay recortes. El presupuesto va a ser el presupuesto que tiene que ser, el que se pueda pagar. Y no es que haya recortes. No hay recortes. Se va a administrar mejor, eso sí. Para unos programas, bueno, estuvimos 5 años criticando al gobierno. Creemos que hay muchas cosas que están mal. Las podemos cambiar, sí. Y llevará su dinero por otras. Pero eso no es que se estén recortando gastos esenciales. Todo lo contrario. La prueba está. ¿La respuesta en salud fue buena o no? ¿Fue eficiente o no? ¿Hubo dinero para todo o no? ¿A alguien le faltó medicamento o no? Bueno, entonces, eso es lo importante. Pero volviendo a lo económico. Viene un tiempo difícil, porque esto no es la crisis del 2002. 2002 fue bancaria, y se trasladó luego al resto. Acá es una crisis de salud a toda la sociedad. Y ahora, cuando salgamos, o estamos saliendo ya, nos encontramos con cosas nuevas. Por ejemplo, el teletrabajo. Bueno, eso era marginal. Hoy todo el mundo sabe que funciona digitalmente. Yo mismo trabajo todo el día por modo digital. Lo estoy haciendo ahora mismo. Y esto, las empresas que han estado muy reducidas, muchas dificultades, las está ayudando el BPS, las está ayudando el Banco República. El Banco República esta semana llegó a 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de préstamo a 31.000 empresas pequeñas, unipersonales, empresas pequeñas. Bueno, es decir, hay un esfuerzo de todo el Estado para sostener a las empresas que generan trabajo. A mediano plazo, sin duda, hay buena perspectiva del país. Muy buena perspectiva. ¿Por qué? Porque el país tiene prestigio, porque sale robustecido esta crisis, porque el mundo respetuosa a un país democrático, libre, que maneja las cosas con seriedad. Vamos a salir bien. Lo que se requiere es no enloquecernos. Pues si nos enloquecemos, va a pasar la quiebra, los default, todo lo que es la desgracia que América Latina la ha hundido tantas veces. Ahí tenían a Sanguinetti hablando de años difíciles para la economía uruguaya y marcando un poco la visión que él tiene del presupuesto que va a ser presentado en la jornada de hoy por parte del gobierno. Criticando además al Frente Amplio por criticar, habiendo dejado el país que dejó. Alguien que hizo el mismo análisis fue el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional. Un Viviano que va a concurrir también hoy, hombre de Por la Patria, del sector que encabeza Jorge Gandini. Gandini también concurrirá a esta reunión. Un Viviano que integra la Comisión de Hacienda, por donde va a ingresar justamente Hacienda y Presupuesto Integrada, son los que van a recibir en la Cámara Baja el presupuesto quinquenal primero. Y que también dio su parecer de este encuentro que van a mantener desde las 10 de la mañana en la Residencia de Suárez, sobre las perspectivas que tiene, sobre el análisis que se va a hacer, sobre lo que es el gasto social. Y también, insisto, con lo que han sido algunas críticas sindicales y del propio coalición progresista Frente Amplio en la oposición respecto a ese presupuesto de recorte o motosierra. Escuchamos lo que decía Álvaro Viviano. El presupuesto, sin lugar a dudas, es la ley que marca el rumbo de las proyecciones que el gobierno pretende para el quinquenio. Y la verdad que, bueno, tenemos cifradas expectativas en que en esta norma y a partir de los que se nos exprese el 26, tengamos un acercamiento más estrecho con lo que entre al Parlamento antes del 31 y ya podamos empezar a trabajar en las grandes líneas, sin perjuicio de que no tendremos arriba de la mesa el cuerpo normativo, pero bueno, de alguna manera las proyecciones, las grandes líneas, las tendremos ahí expresadas y eso nos permitirá empezar a trabajar. Miriano, ¿y cómo ha caído algunas críticas que se han sentido de algunos sindicatos que han hecho movilizaciones y hablan de recortes sociales, como también del sistema político, sobre todo desde el punto de vista de la oposición y el Frente Amplio, que habla hasta de motosierra? Nosotros dijimos que íbamos a tratar de no afectar las políticas sociales. Y ese es el compromiso que sostenemos. Ahora, no se puede mirar la paja en el ojo ajeno sin mirar el propio. Si, acá está claro que el país necesita de algún modo reordenar sus cuentas. Nosotros, pandemia de por medio, que ha sido un golpazo para nuestra economía, pero también para la economía regional y mundial, bueno, muchos países van a tener sacudones porque necesariamente ese impacto genera distorsiones desde lo macroeconómico hasta el empleo, hasta las grandes variables que hacen la economía. Y eso sumado al país que recibimos, bueno, seguramente haya instrumentos, además de la regla fiscal que vino en la LUC y la estructura que seguramente vendrá en el presupuesto, vamos a tener, sin lugar a duda, instrumentos que harán a la estabilidad económica y financiera de las cuentas públicas de este país, ya sea reordenando gastos, ya sea eliminando gastos superfluos, bueno, ya sea tratando de empujar el crecimiento del producto en algunas áreas. Pero no nos podemos olvidar, la crítica es siempre bienvenida, pero me parece que aquellos que critican tienen que darse cuenta, recién hemos evaluado la rendición de cuentas 2019, que hemos recibido un país en muy mal estado, donde el déficit fiscal se trepó en el entorno de los 5%, que la inflación y el desempleo tuvieron una escalada muy, muy, muy sostenida, que la deuda está en un límite prácticamente complejo, que el déficit acumulado en el quinquenio fue del orden de los 11.500 millones de dólares. Bueno, las cuentas públicas hay que pagarlas, acá no hay magia. Por lo tanto, bueno, seguramente tengamos en este presupuesto algunas restricciones, esperemos que no sean de las políticas sociales, ahí hubo un compromiso fuerte del gobierno, y que de alguna manera las mismas estén en línea con los porcentajes del PBI que históricamente hemos venido sosteniendo y que nosotros nos hemos comprometido a mantener. Ahí tenían las perspectivas de Viviano entonces para la reunión de hoy. Sabe que va a haber recortes, espera Viviano, diputado del Partido Nacional, del sector Por la Patria, que no sean en recortes en materia de políticas sociales, por ahí hay un compromiso de no hacerlo. Y bueno, con ese espíritu va hoy a la reunión a Suárez y Reyes. Tras la pausa vamos a seguir con este tema porque va a hablar el presidente de la República, la calle Po. Ayer cuando estaba en el acto en Florida, un periodista le decía al presidente de la República, la calle Pou, ¿qué pasa con las auditorías? Sé que Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, le pidió que se hicieran más auditorías y la calle Pou le decía, con Manini Ríos hablamos de distintos temas, de muchos temas, no fue este el excluyente, no fue este el importante, el de la auditoría, claro, porque hay que recordar que Manini Ríos todavía tiene pendiente un desafuero para enfrentar a la justicia. Y que seguramente tal vez en la jornada de hoy, según los datos que tenemos, la bancada multicolor podrá también analizar este tema, mientras que la calle, como decíamos, y Arbeleche van a hacer una conferencia de prensa a 3:30 de la tarde en Torre Ejecutiva, una vez que la reunión con los legisladores culmine, los legisladores podrán reunirse en el Parlamento y comenzar a analizar este tema de cara a que la semana que viene la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que está presidida por Carmen Aciaín, tome ya una resolución, que en principio indicaría que ese desafuero no se lo van a dar. Y digo, no se lo van a dar por, como diciendo que lo pidió, porque en realidad una cosa es lo que se dice públicamente y otra cosa es lo que pasa dentro de los muros del Parlamento. Y creo que parte de eso fue lo que se habló con el Presidente de la República, no tanto el tema de las auditorías, que Lacalle Pou dijo que se van a continuar haciendo, pero también habló de presupuesto poco, porque decíamos cuando se quiso entrar, por lo menos en rubro, por ejemplo, el tema de la educación, dijo, eso lo hablamos en la conferencia, reitero, de hoy de la tarde, de hoy de las 3:30 de la tarde. Vamos a escuchar lo que decía Lacalle Pou sobre el tema económico. Obviamente la presentación de la línea presupuestal es a todos los ministros y a los legisladores de la coalición, porque el 31 está entrando en el Parlamento, así que... ¿Ya se terminó de votar? ¿Qué, perdón? ¿Ya se terminó de analizar el presupuesto? Sí. Está terminando la reacción. ¿Perdón? ¿Hay mayor consenso en el presupuesto? A ver, el proceso de conformación es que cada inciso, cada ministro arrima sus prioridades, que obviamente están de acuerdo con un programa de gobierno, que lo que se le dijo a la ciudadanía está íntimamente vinculado a los recursos económicos que el gobierno o el país hereda, y después obviamente hay una visión general, y lo que nosotros tratamos de hacer es armonizar todo eso y obviamente generar prioridades en base a las sensibilidades. Pero... ¿Los objetivos del gobierno comprometidos por la situación de la pandemia y la situación económica en general? Comprometidos están muchos, que no se pueda cumplir ninguno, que se pueda demorar, perdón, un año... ¿El objetivo del Poder Ejecutivo en el primer año fue un año perdido, presidente? Si los uruguayos sufrieron lo que sufrieron en estos meses, no se puede tener la insensibilidad de decir que no fue un año perdido. ¿Qué es un año perdido? Un año perdido para la gestión, un año perdido para los que perdieron el laburo, un año perdido para los que se quedaron sin un futuro, un año perdido para los que ya no están, es muy subjetivo. Obviamente, en los términos que tú me preguntás, obviamente se complicó algunas metas que teníamos a priori. De hecho, lo he hablado con ustedes más de una vez. Las finanzas públicas están comprometidas, pero igualmente el gobierno debió de gastar más porque había muchos uruguayos pasándola mal. Entonces, eso de alguna manera, si ya veníamos medianamente complicados, complejiza un poco más la situación. De José Mujica, que se dijo que incluso Bolsonaro repartió más entre los sectores más vulnerables de la sociedad. La verdad que cada vez que leo al expresidente me da mucha gana de contestar, porque obviamente la gran mayoría de a veces no estoy de acuerdo. Pero... No tengo tiempo. ¿No lleva esas críticas del Frente Amplio en general de que no se puso lo suficiente? Es que no es cierto. Se equivoca en la CEPAL en el informe. No es cierto. ¿Pero por qué se equivoca? ¿En qué número? Es más, tanto se equivoca que le pedimos al canciller que le escriba una misiva para que revean lo que dijeron. Se equivocó. ¿Ahí no está último en esa lista que dice CEPAL? No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Está mal analizado, mal estudiado, y aparte se parte, valga la redundancia o la repetición, de distintos posicionamientos de cada país. Presidente, ¿cuánto en serio, va? Es así, y capaz que estaría bueno en estos días poder hablar con el Ministerio de Economía, hablar eso para que le expliquen bien lo que estoy diciendo, para que se lo puedan fundamentar mejor. Cuando están llevando auditorías de todo tipo, se están estudiando entre los ministerios algunos temas, han habido alguna denuncia en lo que hace la justicia. Nosotros comprometimos a la opinión pública que íbamos a dar un claro diagnóstico, no solo político, que lo hicimos, sino también de lo que se hizo dentro de determinados organismos, y sigue estando vigente igual que siempre. Estamos empezando por algunos lugares, van a tener resultados, y estamos en proceso de iniciar otras auditorías. Insisto, que nadie tome esto como una cacería de brujas. Esto no es saber quién la macaneó, quién dejó de macanearla. Esto es decirle a la gente cómo está el país, en qué se gastó bien y en qué se gastó mal o muy mal. En las últimas horas han surgido algunas denuncias en caso Bueno, ahí tenían la palabra de Lacalle Pou en el torno al tema economía. Y marcaba lo de las auditorías, marcaba el gobierno que se dejó, algunas críticas que José Mujica ha hecho. Dice él que la CEPAL se equivoca cuando hace el mapeo de la zona respecto al gasto por el tema de la pandemia y pone a Uruguay último. Y bueno, seguramente tal vez Arbeleche hoy también, que lo acompaña en la conferencia de prensa a las 3:30 de la tarde, diga algo sobre esto. Pero siguiendo con el tema del presupuesto nacional, el Partido Independiente, además de la reunión de hoy, ha pedido una reunión para mañana, un mano a mano con el propio Lacalle, que según los datos que tenemos sería en horas de la mañana en Torre Ejecutiva. Iván Posada, que es el legislador que tiene el Partido Independiente en este momento, diputado Elkis, que va a concurrir a la residencia de Suárez, marcaba también algunos datos de lo que es la perspectiva de este encuentro de cara a tener los números de ingreso de ese presupuesto quinquenal, con una revisión dentro de un año. Se lo habíamos dicho a Arbeleche, Arbeleche decía, bueno, es uno de las figuras que se manejan. Es verdad que no iban a hacer lo mismo que el Frente Amplio porque lo habían criticado cuando el Frente Amplio hizo un presupuesto quinquenal a 2 años, ¿recuerdan? Que no era quinquenal porque sería 2 años. Y bueno, hubo desde el Partido Nacional críticas muy duras, por ejemplo, de Jorge Gandini. Entonces, no podían hacer lo mismo, pero tampoco podían en este momento, en una situación de pandemia, en la que el mundo se encuentra en crisis financiera, pensar un país a 5 años era imposible. Entonces aparece eso de la revisión. Hacemos un presupuesto quinquenal, pero dentro de un año lo revisamos. Vamos a escuchar lo que decía Iván Posada del Partido Independiente. Recibir es una presentación de los principales lineamientos del proyecto de ley presupuestal. Ese es el objetivo fundamental de la reunión. Suponemos que esa presentación va a estar a cargo, bueno, del propio presidente de la República, pero especialmente de la ministra de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche, y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfiede. ¿Usted va con alguna perspectiva desde el partido, Posada? Nosotros tenemos previsto una reunión con el presidente de la República, en las próximas horas, justamente al día siguiente de este planteo en relación a la instancia presupuestaria. ¿Qué le merece toda esta situación de planteos desde algunos sindicatos, desde el Frente Amplio, que hablan de un recorte, hablan de motosierra, hablan de aspectos sociales que quedarían de lado? A ver, nuestro país tiene un déficit fiscal del orden del 5% del Producto Interno Bruto. Eso equivale a un endeudamiento anual de 3.000 millones de dólares. Lo que está claro es que esa situación resulta absolutamente insostenible en el tiempo. Y por tanto, las posibilidades son o se bajan gastos, o se suben impuestos, o una combinación de ambas. La decisión desde el punto de vista del gobierno ha sido la de no aumentar impuestos y tratar de reducir el nivel del gasto público de forma tal de darle sostenibilidad a las políticas sociales, que creo que ha sido una fortaleza de Uruguay, y en todo caso, en esta situación particularmente de pandemia, han tenido una respuesta adecuada por la fortaleza que viene teniendo nuestro país desde tiempo atrás. El propio Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que tiene que ver con la prestación en materia de seguro de desempleo, tuvo una cobertura de hasta 200.000, más de 200.000 personas en seguro de paro. Todas fortalezas que indudablemente hay que tratar de sostener en este tiempo de pandemia, por lo que queda por delante, pero también como desafío frente a las situaciones emergentes de la situación del impacto social que tuvo la pandemia y que sin duda va a ameritar fortalecimiento de algunas políticas sociales en particular. Ahí tenían lo que decía el diputado Iván Posada del Partido Independiente. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, estuvo el lunes en la Torre Ejecutiva en horas de la tarde. Nosotros estábamos justamente cubriendo la actividad. Después nos fuimos al Ministerio de Trabajo, donde estaba realizándose ese encuentro nacional por el trabajo. Pero no quiso hacer declaraciones, se metió rápidamente en el auto. Pero estuvo reunida con Álvaro Delgado y además estuvo reunido con Álvaro Delgado también empresarios vinculados a la construcción. el Ministerio de Vivienda, Empresarios de la Construcción, obviamente que tiene que ver con los programas que se han desarrollado y que poco éxito han tenido sobre aquello de, bueno, yo te subsidio como Estado y vos me construís viviendas sociales. Las viviendas sociales después terminaban costando 120 mil dólares, 130 mil dólares. De sociales no tenían nada. Y bueno, igual se sigue trabajando con el ámbito privado. Tampoco la parte empresarial quiso hablar con nosotros, con los medios de comunicación. Dijo solamente fue una reunión, un encuentro. Pero claramente hay sobre la mesa una intención de un recorte menor sobre el tema de vivienda, porque obviamente la vivienda hay un déficit de vivienda muy importante y complejizaría que se recortara por allí. Tras la pausa nos metemos con el tema sindical, porque como decíamos, hoy hay un paro de 24 horas de AFUTU con ocupación que ya se está llevando adelante tanto en la Escuela Figari como también en la Escuela de Artes Gráficas. Vamos a escuchar nuevamente lo que nos decía Lourdes Pintos, la vocera del sindicato de AFUTU, de la razón de este paro de la UTU en Montevideo. Decíamos que hay paro de 24 horas en Montevideo por parte de AFUTU, de la Asociación de Funcionarios de UTU, que agrupa tanto a trabajadores no docentes como docentes, con ocupación de la Escuela de Artes Gráficas y también de la Escuela Figari, allí en la calle Salto, casi Durazno, con una asamblea que comienza a las 10 de la mañana, y en donde allí en esas escuelas iba a ser hoy el preplanillado, y por eso la ocupación es de ese lugar, porque ese preplanillado para los integrantes de AFUTU genera un recorte de horas, un recorte de cursos, y además genera problemas para dar las clases y que los jóvenes que estudian en las partes técnicas tengan todos los elementos como para desarrollarse. Escuchamos lo que nos decía Lourdes Pintos, vocera de AFUTU. Regional Montevideo decide parar 24 horas y ocupar las escuelas donde se van a hacer el replanillado. Los planillados en la instancia de UTU que se realiza, bueno, en este caso en el salón de actos de la Escuela de Industrias Gráficas. Es por eso que se ocupan ambas escuelas que están juntas, ¿no? Se ocupan justamente en protesta por la baja de horas que ya está en borrador, en los planillados, preplanillados que se le llaman, sobre todo de los niveles 1 de FPB. Lo que tú me decías entonces es que es un paro para impedir un preplanillado que, según ustedes, recorta lo que son los cursos. Sí, recortan los cursos que tienen más de 70 horas de trabajo por curso, ¿no? Cada grupo de FPB implica una pérdida de 70 horas de trabajo para los trabajadores, ¿no? 70 horas docentes, ya sea de docencia de aula, ya sea educadores, ya sea de la docencia directa y la docencia directa que implica los cargos que hay en el FPB, que es un plan de nivel 1 que recibe a estudiantes que salen, que egresan de primaria. Uh-huh. ¿Esto a ustedes lo sorprendió? Te lo comento porque no sé si capaz que ya venía con algún anticipo, ya se les había informado de esta situación. No. El sindicato no participó en ninguna negociación previa en la cual, bueno, se dijera o se marcara el punto de una reducción en horas del FPB o otro plan. En realidad no se habló de una reducción, siempre se hablaba de un presupuesto en espejo, ¿no? Ya hay un presupuesto que está desde el año pasado y se suponía que tenía que seguir con la misma cantidad de horas con el mismo presupuesto del año anterior. Y ya de hecho, el nivel 1, ya hizo el primer enllado, estarían bajando una importante cantidad de horas, porque yo digo 70 horas por curso, y en cada escuela, y son 70, más de 300 horas en algunas escuelas, de menos para el 2021. Lourdes, para los que no están muy metidos en el tema, explícanos qué es un preplanillado. La U tiene un proceso que se llama planillado, y un proceso en el tiempo, donde se confecciona la oferta educativa para el año siguiente, ¿sí? En ellas son los diferentes grupos que cada una de las escuelas del país tendrá que ir elaborando desde julio a octubre. En este tiempo iniciado se participa en toda la comunidad educativa, o debería participar, ¿sí? Entonces ahí estaría los equipos de dirección, el sindicato, en el caso Aputo, el más representativo, y la TV también como espacio donde se expresan los docentes, ¿sí? Entonces ahí es que pasa de que en este momento, en este año, dos sindicatos no tuvieron una participación previa de planillado. Fueron instancias internas de, de UTU, del Consejo de UTU, ¿no? Reitero entonces, paro de 24 horas por parte de UTU Montevideo en la jornada de hoy, la ocupación de estos lugares con asamblea a las 10, en la Escuela Figari y también la Escuela de Artes Gráficas. Veremos qué es lo que define la asamblea, porque recordamos que las ocupaciones aún de centros de estudios están prohibidas, entonces esto podría generar algún choque con el gobierno de importancia. Hablando de temas de la educación, también la enseñanza privada, SINTEP, está realizando un paro de 24 horas el próximo viernes. Dependerá a qué calor de medida se llega de lo que va a ser la reunión de mañana jueves en el Ministerio de Trabajo con las patronales por el Consejo de Salarios. Si se llegara a un acuerdo, la asamblea y el paro del día viernes sería ya para, de alguna manera, retomar los cursos. De no ser así, que todo indicaría que no va a ser así, todo indicaría que va a ser compleja la reunión del jueves de mañana, la reunión del viernes con la asamblea podría estar determinando todo, un relato de un camino de lucha a seguir hacia adelante. Sergio Sumaruga, representante de SINTEP, habló con nosotros y decía: un saludo primero a todo el equipo de la radio, a toda la audiencia. Es un paro general de 24 horas en todo el territorio nacional. Es, por un lado, para generar las condiciones de participación democrática en la realización de la Asamblea General, y que se va a hacer con todas las medidas sanitarias del caso, y también como un instrumento para la denuncia y el reclamo en función de la propuesta que hoy está planteada en los consejos de salario, parte del gobierno y que las cámaras también están acompañando, que es de rebaja salarial para todas las familias trabajadoras, ¿no? Una rebaja salarial que está en el entorno del 3,5 al 5% de pérdida de salario. Y además, con ningún mecanismo de protección para el empleo, ¿no? Proteger el derecho al trabajo. De ahí estamos en una situación muy grave, muy compleja, que además se acompaña con otro problema que estamos teniendo con INAU en relación a las trabajadoras del CAIF. Luego de las vacaciones de julio, INAU, en el marco del recorte generalizado, retiró la validación de las constancias por comorbilidad y por patologías graves para que las trabajadoras que están en esa situación no se presenten a trabajar en función de la emergencia sanitaria. Eso a partir de las vacaciones de julio deja de estar, por lo tanto todas estas personas tienen que volver al trabajo presencial con el riesgo de salud inminente que esto significa. Sumaruga, ustedes hablan entonces de una avanzada en torno a la presión sobre el sistema, en este caso privado, pero vinculado a los CAIF por parte de lo que es la política del INAU, con la intención de que vuelvan estas personas que estaban con problemas médicos, y también de una avanzada en relación al tema salarial con esto del año puente, aún con alguna promesa de la posibilidad de la constancia laboral, pero que todavía no está clara, ¿no? Pasa que las promesas pueden ser de recibo, pero acá estamos en una negociación colectiva. Los términos en los que se tiene que discutir son términos de compromisos firmados, no de promesas. El sindicato tiene una función primordial, que es defender los intereses de la clase trabajadora, el derecho al trabajo, que es un derecho fundamental, el salario y las condiciones de trabajo. En ese marco, este conflicto, este paro 24 horas, tiene que ver con rechazar una política que contradice estas funciones primordiales del sindicato, que es el trabajo del salario y los derechos laborales. Ahí tenían la palabra de Sumaruga sobre la reunión de mañana en el Ministerio de Trabajo, como también lo vinculado a el paro de 24 horas el próximo día viernes. Quien para mañana jueves es COFE. La Confederación de Funcionarios del Estado tuvo una asamblea en la jornada de ayer, 25, fracasó la negociación de los públicos en el Ministerio de Trabajo y hablamos con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sobre esto. Mieres nos decía que uno de los cambios que se quiere hacer por parte de COFE, que es el tema de los ingresos, no se va a poder realizar porque el gobierno ya ha expresado que el 3 por 1, es decir, cada 3 que salen entra solo 1 al Estado, es parte primordial de la promesa electoral del gobierno y por lo tanto se va a mantener. Escuchamos a Pablo Mieres, el ministro de Trabajo. Todavía estamos en conversaciones. Yo creo que lo que no hay que dar esto es por cerrado. Hay un primer planteo de parte del Poder Ejecutivo, pero obviamente son, digamos, ideas que están arriba de la mesa. Lo que sí yo les diría es que hay dos ideas claras. Una, que en una primera etapa alguna pérdida de salario real va a haber, y dos, que esa pérdida se va a compensar en el transcurrir del periodo de manera tal de que se cumpla el compromiso de no perder este salario real en el periodo de gobierno. Otra de las reivindicaciones tenía que ver con la cobertura de las vacantes. Se pretende en esta administración bajar el 3 a 1, digamos. ¿En qué estás en la negociación? Bueno, eso es una postura que el gobierno ha asumido de manera bastante definitiva, salvo en algunos sectores que son particularmente sensibles, donde es imposible no cubrir las vacantes. Estamos hablando de cuestiones como la seguridad, la educación, las áreas donde realmente es imposible reducir personal. Pero en las otras áreas es necesario porque hubo un incremento muy grande de la plantilla de funcionarios del Estado en los últimos años. Y eso es parte de la explicación del déficit fiscal. Y obviamente abatir el déficit fiscal es uno de los compromisos del gobierno. La salud está incluida en ese sentido. También, sí, claro. Ahí tenían la palabra de un Mieres que, reitero, se reunió por este encuentro nacional de trabajo. Que tiene que ver con la situación de análisis, pero lo hablábamos con Milo, con el presidente de la Cámara Empresarial y también con la gente del PCNT que concurrió a la reunión. Quedó todo para el próximo 7 de septiembre, porque Mieres lo que le dijo, esperemos que pase el presupuesto, el tema del presupuesto un poco, y después nos volvemos a reunir para ver las ideas que ustedes me tiraron. Hay, por ejemplo, una idea que es la extensión del seguro de paro especial, que dice, en este caso, Mieres nos decía, es una herramienta, pero en algún caso ha habido algún abuso por parte de las empresas por esta situación, entonces hay que revisarlo bien. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.